Bienvenidos un día más a nuestro programa La Sobremesa con la Zarzuela, en la radio de nuestra tierra, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada, y en internet, en asícantalsur.com. Al micrófono, José Antonio Navarro, que intentaré que te sientas como si estuvieses en la primera fila de butacas de este Teatro de la Zarzuela. Para ello, te iré dando las descripciones más detalladas posibles del escenario y, como no, del argumento de la obra que vamos a oír. Este programa es el homenaje que se merece el género lírico español que últimamente tenemos muy abandonado. Por eso nuestra radio quiere retomar esas obras maestras de la lírica española. Acomódate en la butaca que comenzamos. Antes de dar comienzo a este segundo programa, donde escucharemos esos actos finales de la zarzuela, pues qué mejor que un recuerdo de ese argumento que ya expuse en el primer programa. Recordemos ese argumento de esta zarzuela denominada Catiusca. Recordar, como dijimos en el primer programa, que los más puristas designan a esta zarzuela como opereta por estar geográficamente situada fuera de España, en este caso en Ucrania. No obstante, este argumento, cuyos libretistas fueron González del Castillo y Manuel Alonso, están, como no, amenizadas por ese gran compositor cuya música podemos oír aquí y que no es otro que Pablo Sorozábal. Recordar también a todos que fue estrenada en el Teatro de la Victoria de Barcelona el 27 de enero de 1931. En el primer programa escuchamos el primer acto y el argumento era este que os voy a leer a continuación. Interior de una posada en Ucrania, siempre es el mismo escenario, es el momento de la expatriación de los ucranianos. En la posada las mujeres rezan y algunos campesinos beben servidos por Boni, el joven posadero. Su tía Tatiana y su novia Olga se lamentan de que el soviet haya incendiado el palacio del joven príncipe Sergio, que suponen muerto, lo que confirma Koska, un aldeano al servicio del soviet, que anuncia además la próxima llegada del comisario, también del soviet, de Kiev, para incautar las tierras. El odio de todos por Koska no hace sino aumentar cuando recuerdan la bondad y generosidad del príncipe. Aparece en escena Pedro, que ante el asombro de todos dice ser el comisario que viene para prender al príncipe Sergio, milagrosamente salvado y huido. Los campesinos le desprecian porque ven en Pedro a un enemigo, pero él les dice que cumple una misión y que en realidad la lucha de hermanos le entristece. Al marchar de la posada, promete volver. Las conversaciones de Olga, Bonnie, Tatiana y otros personajes son de pronto interrumpidas por la llegada del príncipe Sergio, a quien vitorean los campesinos. Viene con Catiusca, que viste el traje de aldeana que utilizó para salvarse. Está medio desfallecidas. Todos quieren socorrer al príncipe, pero este les advierte del peligro que corren si hacen tal cosa, pues han puesto precio a su cabeza. Pide, sin embargo, que socorran a Catiusca, a quien encontró en la confusión de la huida. Ella les dice haber perdido toda su familia y sus bienes. El príncipe marcha, pero antes entrega monedas de oro al posadero para que nada le falte a la joven. Unos tambores anuncian la llegada de soldados del ejército rojo. Vienen medio borrachos y luchan por acercarse a la atemorizada Catiusca. La aparición de Pedro y su viril defensa de la joven aleja a las turbas con el agradecimiento de ella, que dice ignorar quién es, si bien recuerda que su abuela le decía que ella era diferente. El pueblo de campesinos sabe la llegada del comisario Pedro Stakov y vienen dispuestos a lincharle, porque suponen que les cobrará los tributos. Catiusca protege a Pedro escondiéndole en su habitación. Este es el argumento que pertenece al primer acto que ya escuchamos en el programa anterior. De todos modos, a medida que os sigo el argumento, habréis deducido que estamos en la Ucrania en principios del siglo XX, aproximadamente en 1917, donde se produce aquella famosa revolución del Soviet o revolución soviética, que acabó con la vida de toda la familia del zar en aquellos momentos. Aunque parece que esta tal Katiuska es la única que ha quedado viva de tal familia. Se desarrolla, como ya he dicho al principio, en Ucrania. Todo se hace en una posada. Hay que recordar que las calles adyacentes a esa posada, pues muchas están derruidas por la artillería del Soviet, de ese ejército soviético, el Ejército Rojo, así conocido en aquellos tiempos, que produjo en esas aldeas tanto daño cuando tenían pues enfrente todavía a defensores de esa dinastía del zar. Vamos a comenzar ya este segundo acto y todo transcurre precisamente en los... Ahora Tatiana, Olga, Bonnie y los demás suponen que Pedro pudo escapar, aunque quizá herido por los disparos de los campesinos. Escucharemos a continuación una canción titulada Ven a mi casa en trineo ucraniano de mi amor. La va a cantar Olga y le va a acompañar, como no, el coro de campesinos. Ya digo, tenemos que pensar que estamos dentro de una posada en ese país, en Ucrania, y estamos a principios del siglo XX. Nos acomodamos, como siempre hacemos, en nuestra especial butaca de la primera fila para seguir con nuestra zarzuela Katiuska. Ese vagabundo está allí descansando justo al lado de la chimenea. Sale Katiuska de su habitación y, creyéndose sola, entona una canción que el mendigo dice conocer. Pregunta a Katiuska dónde la aprendió y, al describir ella algunos detalles del lugar y de las costumbres donde vivió antes de la revolución, el viejo le ayuda a recordar, dándole datos concretos que demuestran el conocimiento exacto de la familia de Katiuska. La canción que vamos a oír es una romanza, precisamente que la canta Katiuska, y el título, Noche hermosa de jazmines perfumada. Oh, después de que el viejo vagabundo le haya contado el origen de lo que él cree que es su familia, le impone silencio absoluto de cuanto han hablado, y cuando se halla solas con Tatiana, le dice que mañana volverá a buscar a Katiuska. De su seguridad le responderá Tatiana con la vida. La asustada mujer no entiende nada, pero promete hacerlo. A continuación, entran en escena tanto Olga como Coronel y la propia Tatiana junto con Bonnie, que nos canta un cuarteto cómico titulado Rusita, Rusa Divina, que es el que vamos a oír a continuación. Te acercarás con gran finura, muy cerca estoy mucho mejor, y le echas mano a la cintura que es el eje del amor. Tenla cerca de ti, muy cerquita de mí, y háblale diciendo así: Rusita, rusa divina, eres una deliciosa golosina, déjame que te dé mi corazón, tómale, muérdele, que es un bombón. Rusita, rusa divina, ven bonita, mírame, ven junto a mí, que tu cara me alucina desde el día en que te vi. Rusita, quiéreme a mí. No aprietes tanto tus caricias, aprieta más porque es mejor, y aprende pronto las delicias de los besos del amor. Tenlo cerca de ti, muy cerquita de mí. Tarde aparecen los soldados mandados por Pedro Stakov. Traen prisionero al príncipe Sergio. A preguntas de Katiuska, el comisario responde que cumple con su deber entregándolo al pueblo. Pedro supone que Katiuska le odia por haber prendido a su salvador, de quien la cree enamorada. Katiuska, sin embargo, le revela que a quien quiere es a él. Y de ahí esta canción que vamos a oír a continuación, que cantan a dúo Katiuska y Pedro y que se titula Somos dos barcas. Es un día y ya nunca se han de encontrar. mi pesar, yo río arriba voy sin querer. Tú vas al mar y aunque te llamo Catiusca no puedes volver. Los silbadores llevan mi barca al dolor, llena de flores, loto y abate el amor. Adiós, cariño, sueña que no puede ser. Oye, ve, ve, ve, ve, como soy, ve, porque nunca se ha de encontrar. Voy río arriba y tú vas al ¡Vale! labios cayó. Labios cabía. No, no, no, no ha de vencer con su querer, y aunque por ella cedería. Entran Koska y soldados rojos que traen prisionero al conde Iván y a varios nobles rusos disfrazados. Iván dice que él solo es un músico vagabundo, pero el príncipe Sergio, al saludarle, le descubre sin querer. Katiuska le reconoce entonces como el amigo más fiel del zar y el viejo le dice que ella es Katiuska Ivanov, hija de la soberana rusa. El asombro es general. Pedro les tiende un salvoconducto para que todos puedan pasar la frontera, incluida Katiuska. La princesa, sin embargo, no quiere abandonar a Pedro. En ese instante se produce la canción que vamos a oír, que es un terceto cómico donde intervienen Olga, el coronel y Amadeo Pitch. El título: A París me voy. Tras extenderle ese salvoconducto para abandonar todos el país, este es acusado de traición por Koska. Pero el alto comisario del pueblo rompe el salvoconducto que condenaba a Pedro. Deja partir a los prisioneros, menos al príncipe, que será juzgado, y a Katiuska le da la opción de abandonar Rusia o vivir en ella como una mujer del pueblo. La decisión final es quedarse con Pedro, al que ama. Con esta canción que vamos a oír como última de esta zarzuela, Katiuska, el título es Esta mujer tuya nunca ha de ser. La canta Sergio y, como no, a dueto con Pedro. Es el final de hoy de nuestra zarzuela, Katiuska. Aquellos que son puristas que seguirán llamándole opereta, pero que para nosotros, al fin y al cabo, es una zarzuela, el género chico que tanto apreciamos aquí en nuestra radio. Recordemos a todos que esta zarzuela la hemos oído gracias a los libretistas González del Castillo y Manuel Alonso, y como no, ese excepcional compositor Pablo Sorozábal. Espero que les haya gustado lo suficiente para volvernos a acompañar otro día aquí en nuestro programa con la zarzuela. Esta mujer

Se acabó nuestro espacio de la sobremesa con la zarzuela, aquí en nuestra radio, en Onda Sevilla Radio. Pero volveremos la semana que viene. Aquí, con todos ustedes, les estuvo acompañando José Antonio Navarro. Les espero el próximo día, en el mismo sitio y a la misma hora. Que sean felices.